Los cuadros científicos y técnicos que dispararon con éxito el cohete intercontinental balístico Hwasong-14 visitaron el Museo de la Revolución Coreana, el Museo sobre la Historia de la Naturaleza y el Parque Zoológico Nacional, y se divirtieron en el Parque de Recreación Popular y el Delfinario de Rungda y el Complejo de Piscinas de Munsu durante su permanencia en Pyongyang.